La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa número 11 del año 2 de La cocina del miedo. Ustedes estarán escuchando este programa el sábado 16 de mayo. Nosotros lo estamos grabando unos días antes porque nuestra productora Yamila Blanco y quien les habla tenemos distintas actividades que en el caso mío los contaré. Yamila no sé si lo va a contar. Una vez que vuelva de un congreso que se hace en Córdoba, el congreso del Encuentro Nacional, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, al que hemos sido invitados y donde vamos a ir con mucho gusto y con muchas ganas a participar en ese encuentro. Lo estamos grabando entonces unos días antes. Y en este programa vamos a hablar de algunos casos y en esta pequeña introducción yo quería traer otros también que tienen un denominador común y ese denominador común es la existencia de jóvenes padeciendo diversas formas de violencia y de peligro y de muerte en algunos casos. En unos minutos vamos a hablar de un caso en el que se están juzgando torturas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Nos vamos a referir también en este programa a los allanamientos masivos que están sucediendo en la provincia de Córdoba, pero que no suceden solo en Córdoba. Lo de Córdoba tiene un nivel particular de masividad y de gravedad que nos van a explicar desde allí compañeros que trabajan en la lucha contra la violencia institucional en Córdoba. Pero hay otros casos que sucedieron esta semana o están sucediendo que también se refieren a jóvenes en peligro de muerte y con muertes sucedidas. Uno de esos casos es el de Robertito, un chico de 16 años que iba a la escuela Isauro Arancibia, dependiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La directora de la escuela Isauro Arancibia decía ayer en una conferencia pública que hicieron los docentes de la escuela, de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad, con varios legisladores, miembros de organizaciones sociales. Ella decía, a los jóvenes se los suele poner como peligrosos. ¿Qué más peligroso para un chico que vivir en la calle? Bueno, Robertito era uno de los chicos que iba a la escuela Isauro Arancibia, que es una escuela muy particular, muy especial, porque está justamente destinada a pibes y pibas que no pueden hacer las trayectorias habituales, normales, de la enseñanza media. Y con el enorme sacrificio y compromiso de sus docentes, se los va a buscar ahí donde están para que vuelvan a cumplir sus trayectorias educativas de la mejor manera que ellos puedan. Bueno, Roberto era uno de esos alumnos y fue asesinado por un policía metropolitano. Hace varias semanas, recién se conoció el caso públicamente ahora, en un supuesto enfrentamiento. Un enfrentamiento que, según dicen los docentes de la escuela Isauro Arancibia, tiene la particularidad de que Robertito tiene un tiro en la nuca. Particulares enfrentamientos en los que suele ser parte la policía, donde casi nunca muere un funcionario policial y donde los jóvenes asesinados casi siempre tienen tiros en la nuca. El otro caso es el de Luciano Arruga. En estos días se está esperando la sentencia en el juicio, no por la desaparición y muerte de Luciano, sino por las torturas a las que fue sometido en el destacamento de Lomas del Mirador por parte de un funcionario policial de apellido Torales. Torturas y hostigamiento de los que no hubiéramos tenido quizá ni siquiera noticias si Luciano no hubiera desaparecido, porque son habituales, cotidianos, permanentes, en las barriadas populares, adolescentes que son tomados como enemigos también por parte de los funcionarios policiales, que son hostigados, que son invitados a cometer delitos y si no aceptan son doblemente hostigados. Bueno, en esas circunstancias y en un destacamento que había sido creado a pedido de parte de la población de Lomas del Mirador, para mejorar la seguridad de la zona, ¿no? Digamos, los famosos foros de seguridad creados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que siempre o casi siempre demandan más policía y más seguridad, ese destacamento había sido creado con ese objeto, el supuesto objeto de brindar seguridad a los vecinos, y en ese destacamento se torturó a Luciano Arruga y quizá ahí comenzó el recorrido que terminaría en su asesinato. O en su muerte, que es lo que se va a investigar próximamente, escapando de una persecución policial. Y por último, el otro caso que nos produce un enorme dolor y angustia en estos días es el de Kiara, una adolescente de 14 años que, según todo indica y lo que estamos leyendo en los medios, fue asesinada por su compañero, por su novio, un chico de 16 años. En este caso yo creo y sé que es un tema en el que probablemente allá no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo que hay dos tragedias. La tragedia, por supuesto, sin remedio, de la muerte de una nena, de una chica de 14 años, y también la tragedia de un adolescente de 16 años que mata a su novia. Digamos, esa vida sigue. Por ahora, este adolescente aparentemente ha confesado que fue él quien mató a su novia, pero creo que ahí hay, y en todos los otros casos en los que adolescentes asesinan, varones asesinan a sus compañeras, hay tragedias que atraviesan también esas vidas y que dan como resultado transformarse tan jóvenes en victimarios de sus propias compañeras. Tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero. La cocina del miedo. Seguimos después de escuchar a la enorme Mercedes Sosa cantando ese tema precioso de Charlie. Vamos a tener una comunicación telefónica con Liliana. Liliana, ¿me escuchás? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, Liliana es la mamá de Brian. ¿Podemos decir el apellido? Sí, sí, cómo no. Bueno, de Brian Núñez. Brian es un chico que está todavía, pero de lo que vamos a hablar es de lo que padeció Brian cuando estaba detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. ¿Cuándo fue, Liliana, exactamente los hechos que se están investigando y juzgando en este momento? Fue en el año 16 de julio de 2011. Uh-huh. El 16 de julio, le contamos a nuestros oyentes, es el día del penitenciario, ¿no? Sí, es el día de la Virgen. De claro, es el día de la Virgen del Carmen, que es la Virgen patrona, la patrona del servicio penitenciario, y ese día se celebra el día del servicio penitenciario. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba exactamente Brian alojado en ese momento, Liliana? Bueno, mi hijo estaba alojado en la unidad 2 de Marcos Paz, uh-huh. en el módulo 5, jóvenes adultos. Uh-huh. Y tenía 20 años, ¿no? Había cumplido el día 15 de julio de ese mismo día uh-huh. Sus 20 años. Uh-huh. La unidad a la que se refiere Liliana es el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, sí. que tiene un sector que es para los denominados jóvenes adultos, que son los chicos que tienen entre 18 y 21 años no cumplidos. Exactamente. ¿Y qué pasó ese día, Liliana? Bueno, una semana antes que él cumpliera sus 20 años, esta gente, Mesa y el Martínez, que es el jefe de ahí del área, que es donde estaba mi hijo, y otras personas más, como Coser, el pañolero, todo, le dijeron de que iba a tener un hermoso regalo para cuando él cumpliera sus 20 años, una semana antes. Uh-huh. Y mi hijo se preguntaba, ¿qué regalo me podrían llegar a hacer esta gente? Obviamente que yo le dije que de ellos no esperen nada, porque regalos no te van a hacer. Uh-huh. No sé qué será, pero bueno, vamos a ver, capaz que me dé algún beneficio, no sé, ¿no? Me dijo así, uh-huh. o más trabajo, algún conjunto que me regalen, sí. cosas así que se preguntaba él por la cabeza, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero de ninguna manera le pareció una amenaza esto. Claro, uh-huh. yo le dije que no esperaba nada de ellos. Uh-huh. Bueno, cumplió sus 20 años el 15 de julio uh-huh. del 2011. Uh-huh. Festejamos todos con la familia, una reunión ese día viernes, con los familiares, digamos, papá, mamá, todos estuvimos todos juntos. Uh-huh. Y bueno, estaba todo bien. Al otro día, que fue el día 16 de julio, yo voy de nuevo a la visita a Marcos Paz, que era en medio del campo ese lugar. Uh-huh. Mi viaje son aproximadamente casi 3 horas. Uh-huh. Exactamente, esa cárcel queda en el medio de la nada, ¿no? En el medio de la nada, exactamente. Es difícil llegar. Digamos, si uno tiene auto, puede tardar un poco menos, pero tampoco es accesible. Pero si no tiene auto, tiene que tomar tren, combi, un colectivo especial, un sí. remis, digamos, son varias horas. Yo a veces me tomaba las combi cuando tenía dinero, claro. digamos, porque sale bastante cara. Claro. Pero mi mayoría del tiempo me pasaba viajando en el tren hasta uh-huh. Merlo. De Merlo me hacía una combinación con un trencito que iba hasta Marcos Paz. Uh-huh. Y bueno, y seguía también a no sé qué otro lugar, ¿no? Uh-huh. De ahí me tomaba un colectivo o un remis, que se me salía ya mucho menos, uh-huh. para poder llegar a la visita con mi hijo. Los días de lluvia era imposible entrar en ese lugar porque era un lugar con mucho barro. Exacto. No había asfalto, por eso era un lugar así de la nada, digamos, uh-huh. en medio del campo, y caminar en el barro. A veces nos dejaban los remises a 10 cuadras aproximadamente porque no se podían meter y teníamos que empezar a caminar. Cargadas con las bolsas y con todo lo que tienen que llevar para mantener a sus familiares, ¿no? Exactamente, porque no hay nada y, digamos, están muertos de hambre. Si la familia no les lleva las cosas, ellos no tienen para comer, no tienen para tomar por lo menos un mate cocido con pan. Y bueno, ¿Y entonces? Y eso, mi hijo, quiero aclarar que sobre todas las cosas, en Ezeiza estuvo Jóvenes Adultos, pero en julio se mudaron para Marcos Paz. O sea que Ezeiza se quedó directamente con la gente grande. Claro. Y volviendo entonces a ese julio, Liliana, vos lo fuiste a visitar, digamos, cumplió años y lo fuiste a visitar de nuevo, decías, al día siguiente. Lo fui a visitar al día siguiente porque, bueno, quería saber cómo él estaba y llevarle los alimentos para que le dure hasta la próxima visita, porque justamente ese mes me tocaba día miércoles y sábado, claro, porque iban cambiando, durante cada mes cambiaban, o jueves o domingo. Ese día me tocó miércoles y sábado. Yo fui el sábado 16. Sí. Y cuando, bueno, le llevo cosas para que a él le duren más o menos, para que me pueda esperar hasta la próxima visita. Y pregunté en la combi qué estaba pasando, que había humo por todos lados, y movimiento de corridas entre los penitenciarios, que bueno, y me dijo el señor que manejaba atrás, me transportaba en la combi, que era el día de ellos, el día del Servicio Penitenciario Federal. Entonces, bueno, le dije, bueno, muchas felicitaciones y que la pasen lindo. Fue lo único que dije. Cuando llegué ahí, bueno, llegué entré al salón de visita, vi que ya estaban como que ya habían tomado esta gente, que ya habían tomado bebidas alcohólicas. Y en el piso de la parte de la pecera que ellos miran, en la parte que miran el salón de la visita, sí, había uno, ya tenían vinos debajo de ahí de la pecera. La pecera es una especie de habitación vidriada, por eso le dicen pecera, desde la que hay un funcionario penitenciario que mira todo lo que sucede en el pabellón, ¿no? Sí, tres también. O varios, sí, sí, uno o varios. Sí, uno nos abre la puerta y tres aproximadamente que están metidos ahí adentro. Liliana, hasta ese momento vos lo viste a Brian, estaba bien. O sea, cuando vos lo visitaste, estaba bien. Sí, él estaba muy bien, estaba muy contento porque cumplió sus años. Y lo único que me dijo, mami, ya cumplí. ¿Ahora qué va a pasar? Y yo le dije, no creo que nada. No sé, pero fíjate. Ya llegó el día de mi cumpleaños, me dijo. Por ahora está todo tranquilo. No me dieron nada. Bueno, está bien, no esperes nada de esta gente, como yo ya te dije. Y estaba muy bien, de aspecto normal, así como siempre. Y quiero aclarar algo, que en cada visita que he ido a ver a mi hijo salía siempre con los ojos lastimados, caminando rengo, cuerpos marcados, en el cuerpo marcado, así como tenía marcas violetas. Entonces le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué caminas así? Y el resto de las visitas también, o salían en silla de rueda, con muleta, enyesado. Y le preguntaba, ¿qué es esto? Le digo, porque si yo vine a la otra visita y mira cómo están todos, hasta vos estás todo lastimado. Me dice, no, es que jugamos al fútbol y pasan estas cosas. No me quiso comentar realmente lo que estaba pasando. Ellos vivían confinados, no sé por qué lo ponían confinado, porque supuestamente decían que eran conflictivos, cuando ni siquiera ellos querían trabajar, estudiar. Eran cinco chicos que vivían así. Confinados, es decir, encerrados la mayor parte del tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo en un cuadradito. Y entonces, la verdad, Liliana, que era inhumano eso. Sí, y entonces ese día, después que vos te fuiste, ese regalo compartimos el almuerzo con mi hijo, la pasamos muy bien, felices, me abrazaba a mi hijo, lo daba besos, le decía qué lindo te queda la ropa que te traje de regalo, porque se la había puesto. Bueno, mami, me dice, mirá, va a empezar el partido de Argentina-Uruguay y creo que se van a tener que retirar antes porque nos van a dar la posibilidad de poder ver el partido. Me dijo, ay, qué bueno. Entonces, claro, porque era, a ver, Liliana, perdóname, era la Copa América, creo, ¿no? Claro, la Copa América. Y entonces, después de todo eso que vos te fuiste, lo que sucedió... Nos retiramos antes. Por eso, en lo que se está, digamos, lo que en este momento se está juzgando son las torturas a las que fue sometido Brian. Inmediatamente ese mismo día, después que vos te fuiste, en el marco de esa situación en la que supuestamente como festejo del Día del Penitenciario, ese festejo en lo que culminó fue en una brutal agresión contra tu hijo, que se quiso presentar como que incluso él se había... autolesionado. Yo quiero mencionar, nosotros desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y con la Asociación de Familiares pedimos copia del expediente que se había abierto a partir de tu denuncia cuando vos te acercaste a la Asociación de Familiares, y una de las cosas más impresionantes era que había un testimonio de un penitenciario que en este momento está siendo juzgado, que decía que Brian se había golpeado la cabeza él contra el piso y que el penitenciario tenía un rajuñón en la mano porque había intentado protegerlo, ¿no? De que no se golpeara. Sí, ese penitenciario se llama de apellido Mesa. Uh-huh. Es un señor de Requisa, bastante grande, pesa aproximadamente 200 kilos. Y... fue el que más lo golpeó a mi hijo y le saltaba en la columna, o se sentaba en la columna de Brian. Mi hijo es una persona de contextura... no es delgada, pero con su forma de cuerpo, digamos. Y también es importante destacar, porque se llegó al juicio con el trabajo colaborativo de muchas instituciones, la Procuración Penitenciaria, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y también el entonces director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, que fue quien hizo la primera denuncia, ¿no es cierto?, contra el propio personal penitenciario que había intervenido en esa sesión de tortura. Bueno, yo quiero aclarar que el doctor Víctor Ortel me llamó personalmente gracias a asociaciones de familiares que le hicieron una carta. La doctora Claudia Cesaroni se dirigió junto con asociación de familiares, con la presidenta Andrea Casamento. Es lo que mencionaba recién, que le mandamos una carta justamente a partir de tu denuncia, ¿no? Sí, a partir de mi denuncia, el doctor Víctor Ortel me llamó muy a la semana de la carta que ellos enviaron, muy acongojado por la situación que había pasado, y me pidió mil disculpas que él no sabía y no tendría palabras para pedirme las disculpas que estas personas, estos torturadores, hicieron con Brian, con mi hijo. Entonces me prometió esto el doctor Víctor Ortel, que paguen por lo que hicieron, que paguen con la justicia. Eso a partir de este momento, esta gente no van a pertenecer más a la fuerza del servicio penitenciario. Eso es muy importante destacarlo porque no era... antes de que estuviera Ortel como director, y no es, ahora que hace rato que ya no está, habitual, ¿no? En general prima el espíritu de cuerpo y es muy difícil lograr que los funcionarios penitenciarios acusados de torturas sean, digamos, primero pasados a disponibilidad de la institución y luego que desde la propia fuerza se, digamos, facilite la investigación judicial para avanzar en lo que corresponde, que en este caso esperemos que sea una condena, digamos, a estas personas. Liliana, nosotros tenemos que ir cerrando, pero me importa que pero vos digas... Pero yo lo que quiero aclarar es esto, que el doctor Víctor Ortel me dijo, y estoy muy conforme, y sé que cumplió con su palabra, y le agradezco mucho al doctor, que... cuando sea el juicio, que no lo iba, él no iba a dar, no lo iba a representar, que no le iban a representar gente, abogado del Servicio Penitenciario Federal, que a partir de este momento se iba a terminar todo, que ellos iban a tener que conseguir como civiles abogados por su propia cuenta. Exacto. Y sé que el doctor Víctor Ortel lo cumplió. Sí, efectivamente, a consecuencia de es muy importante lo que vos decís, Ortel dictó una resolución por la cual en los casos de denuncias por torturas o cualquiera de los delitos vinculados a las agresiones físicas a presos, el servicio, los integrantes del Servicio Penitenciario Federal acusados no iban a contar más, como hasta ese momento, con el apoyo jurídico de la propia institución penitenciaria, sino que tendrían que contratar sus propios abogados o bien tener la defensa pública como cualquier hijo de vecino. Resolución que lamentablemente cuando se fue Ortel, el siguiente director, Alejandro Marambio, volvió atrás en esa decisión, ¿no? Sí. Liliana, el juicio empezó esta semana o la semana pasada, ¿no? El juicio ya comenzó el 30 de abril. El 30 de abril comenzamos, uh-huh. Son los días martes y jueves. Uh-huh. ¿Vos declaraste ya? Declaré, uh-huh. Y fue muy... Muy difícil, ¿no? Muy difícil lo mío porque, como yo le dije al juez, que vine a dejar una mochila que la tenía hace 4 años encima y muy pesada. Uh-huh. Y que, bueno, que estas personas que torturaron a mi hijo, que jugaron con el cuerpo de mi hijo y que festejaron el día del servicio penitenciario con mi hijo Brian Núñez, que paguen por lo que hicieron, uh-huh. que yo no iba a permitir y que la denuncia la hice yo, uh-huh. directamente, que digamos, no, mi hijo no quería hacer la denuncia porque temía por su vida, claro. Porque a él le dijeron de que si él hacía la denuncia que le iban a quebrar la columna, uh-huh. o que directamente no iba a contar más el cuento. Y las amenazas siguen, ¿no? Las amenazas siguen, inclusive por teléfono. Uh-huh. Ahora me van a poner seguridad, uh-huh. Para la familia, porque yo ya declaré. ¿Y Brian dónde está? Brian no está en el servicio penitenciario. Brian, okay. Está custodiado por la Policía Federal. Perfecto. Bueno, Liliana, seguimos acá, por supuesto, pendientes de la resolución del juicio. Siempre hay un espacio para que vos nos cuentes por teléfono o que cuando quieras venir. Y bueno, te damos todo nuestro apoyo, nuestro cariño, el mío personal, el de todos los compañeros. Muchísimas gracias, porque la verdad que me viene muy, muy angustiada, uh-huh. porque tuve que revolver todo lo que había pasado hace 4 años. Uh-huh. Y bueno, y a mí me duele mucho porque yo soy su mamá, uh-huh. y no quiero que a nadie más de los que estén privados de su libertad que le hagan eso, que lo torturen, que lo maltraten físicamente, porque son gente que están privados de su libertad pero que están cumpliendo sus condenas, pero no de esa manera, que le den trabajo, que ellos puedan salir adelante, que puedan reinsertarse a la sociedad. Mi hijo está representando a los que ya no están también, que quedaron en el camino. Uh-huh. Y bueno, para ellos y para los que están actualmente, para que piensen mucho si van a hacer lo que hicieron con mi hijo. Uh-huh. Por favor, eso es lo único que pido, que cambien un poco el sistema, porque como yo había dicho, que si esta gente... son del servicio penitenciario, obviamente que habrán hecho un curso o algo e hicieron un juramento para estar ahí en el servicio penitenciario y tenía que velar por los presos, por los detenidos que, uh-huh. están ahí privados de su libertad y no jugarlo peor que a un perro, un animal. Por supuesto. Y bueno, eso me dolió muchísimo y me enfermé por eso, por todo lo que tuve que decir ayer. Y bueno, Liliana, te mandamos mucha fuerza, un abrazo grande, otro para Brian y nos seguimos viendo, te seguimos acompañando desde acá. Un abrazo enorme. Gracias por eso y que lo único que también quiero aclarar es que le agradezco a Dios de que mi hijo esté vivo, de que mi hijo esté vivo y que yo pueda darle un abrazo y un beso a mi hijo y disfrutar de su mirada y disfrutarlo y de acariciarlo. Decir, bueno, eso, que no tengo que estar llevándole una flor a mi hijo. Por supuesto. Esa es mi mayor felicidad que tengo. Y yo tengo mucha fe, como le dije al juez, que quiero justicia. Justicia por las cosas, por las torturas aberrantes que le hicieron a mi hijo. Nada más, eso fue lo que terminé. Y muchísimas otras cosas más que he hablado ahí. Bueno. Liliana, te mandamos un abrazo. Gracias, ¿eh? Muchísimas muchas gracias. Gracias por llamar. Fuerza. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. La cocina del miedo. La Cocina de Mina. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. Estamos en La Cocina del Miedo. Ustedes saben que pueden escucharnos, por supuesto nos están escuchando por la radio, después nos pueden volver a escuchar buscando los archivos de los programas en nuestro blog La Cocina del Miedo, en la página de Facebook La Cocina del Miedo o en Twitter también La Cocina del Miedo, opinar, enviar información, hacer preguntas, etcétera. En la operación técnica hoy nos acompaña Gustavo Hoffman y, como siempre, en la producción, Yamila Blanco. Y ahora vamos a tener otra comunicación telefónica con Magdalena Broca. Magdalena es coordinadora del programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la Universidad Nacional de Córdoba y una de las más activas luchadoras, militantes, en contra de la violencia institucional y en particular la actuación abusiva de la policía de Córdoba. Hola, Magdalena. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Bueno, Magdalena, yo al comienzo del programa hacía una pequeña introducción diciendo que hay una cantidad de jóvenes que están en peligro y uno podría decir que ser joven en Córdoba pareciera ser, o ser joven de un determinado sector popular, quizá vos lo podrás explicar mejor, parece doble o triplemente peligroso, ¿no? ¿Qué está pasando en las últimas semanas en Córdoba? Bueno, en Córdoba hace varios años que ser joven y de sectores populares es un peligro, sobre todo si uno se cruza con alguna gente de la policía de la provincia. Por un lado, la aplicación arbitraria, abusiva, en detenciones por código de faltas, que son detenciones arbitrarias, con un código que está denunciado por inconstitucional innumerable cantidad de veces. Pero por otro lado, por la violencia con la que la policía trata y maltrata a los jóvenes de Córdoba. Magdalena, me quiero detener un minuto. Vos acabas de decir así, a pasar un código de faltas, que ha sido declarado inconstitucional infinidad de veces, pero sigue, digamos, aplicándose como si eso no hubiera pasado, ¿no? Digamos, sin ningún problema. Al Poder Ejecutivo, la declaración de inconstitucionalidad no lo toca, no lo afecta. No, el Código de Faltas en Córdoba es un código que está vigente desde el año 94 y que está plagado de inconstitucionalidades, empezando por el hecho de que quien juzga las faltas es el propio comisario de la policía y el testigo es el policía que te detiene, digamos. Claro, básicamente para hacerlo todo rápido, no andar perdiendo tiempo en procesos. No hay posibilidad de interponer ninguna defensa, de interponer pruebas, de absolutamente nada, sino que en 72 horas te condenan por una falta contravencional. ¿Qué puede ser, por ejemplo, qué? Por ejemplo, puede ser transitar por algún lugar en actitud sospechosa. Claro. Que, por ejemplo, puede ser hacer escándalos. Claro. Por ejemplo, ir por un grupo de chicos que están por la calle festejando, no sé, cantando en voz alta, podría ser perfectamente pasible. Podría ser perfectamente. En general, la figura que más se aplica es la del merodeo. Que es la de circular en la vía pública en una actitud sospechosa. Básicamente, lo que le sucede a los jóvenes de la ciudad de Córdoba es que no pueden salir de sus barrios, porque cuando salen de sus barrios son detenidos para que no puedan ingresar al centro de la ciudad. Lo que sucedió estas últimas semanas ha sido una serie de operativos o mega operativos que han sido denominados por la policía como operativos de ocupación territorial. ¿Ellos mismos los llaman así? Ellos mismos los llaman así, como operativos de ocupación territorial, en donde desembarcaron durante el fin de semana largo del 1 de mayo 1.500 efectivos de el ETER, que es el cuerpo de élite de la policía, y la Guardia de Infantería en 17 barrios de la ciudad. Es decir, en 3 días recorrieron 17 barrios, llegaron con ómnibus, camiones, y a todo aquel que estaba en la calle lo subían a los móviles, y por otro lado realizaron allanamientos masivos en esos 17 barrios. Una ¿Éter? ¿Qué es una sigla de algo? Sí, es un cuerpo especial de táctica, es un cuerpo especial táctico, digamos. Ajá. El cuerpo de élite, el cuerpo de asalto de la policía de la provincia de Córdoba es el ETER. O sea, que se supone que, por ejemplo, es, no sé, para resolver una toma de rehenes, una cosa por el estilo, una especie de SWAT, estas especies de SWAT que arman nuestras policías, que les encanta disfrazarse. Es la especie de SWAT que arman con pasamontañas, cascos, con todo el cuerpo cubierto con... que parecen Robocop. Sí, es muy impresionante porque con esto, lo que en un operativo que ellos mismos denominan de ocupación, van a ocupar barrios como si estuvieran en una guerra, ¿no? En una especie de digamos, es un escenario bélico lo que describís. Básicamente es eso, porque además estos cuerpos de élite, en realidad la tarea que tienen es la de ocupar las calles del barrio, pero además allanar todas las casas del barrio. Indeterminadamente y sin orden de allanamiento. La policía dice que de esa manera ellos encuentran elementos robados y esas cosas. En realidad lo que se secuestró en este operativo de 3 días fueron una enorme cantidad de electrodomésticos sin factura. Sí. Una enorme cantidad de batidoras, licuadoras, procesadoras, ese tipo de cosas. Perdón, esto que parece que sería risible si no fuera trágico, es muy habitual, ¿no? Porque esto está pasando en Córdoba desde hace 2 años. Sistemáticamente todos los fines de semana. Lo que sucedió el fin de semana del 1 de mayo fue que fue un mega operativo simultáneo en 17 barrios de la ciudad y con un saldo de cerca de 1 millar de detenidos. O sea, las comisarías de Córdoba no daban abasto. Es más, los propios policías se quejaban de que los habían hecho trabajar mucho más. Claro. Porque habían tenido que fichar a 800 personas, 900 personas en un fin de semana. Y esto que uno se va enterando en las redes, yo quiero decir, yo tuve el gusto de conocer a Magdalena, a Susana Morales y a Lucas Crisafulli, que son del mismo programa, ¿no? Hace un año, un poco más, yendo a Córdoba a presentar Masacre en el Pabellón Séptimo, y hablamos bastante de estos temas. Y claro, leyendo todo lo que ustedes van publicando, aparecen un montón de... Y Adolfo Ruiz, también otro compañero periodista, aparecen información sobre, por ejemplo, gente discapacitada que fue detenida. Me llamaba la atención también que varios contaban que los propios policías aconsejaban de una manera, algunos policías de una manera casi paternal, miren, no salgan a la noche porque los vamos a tener, nos mandan a detener. Sí. Es muy impresionante, ¿no? Porque es una especie de estado de sitio, de hecho. Exactamente, lo que ha sucedido es eso, una especie de estado de sitio, de hecho, en donde nadie podía circular por la calle, en esos 17 barrios. Digamos, claro. Han pasado cosas tristes, muy tristes, que hasta parecen grotescas, digo, de que en una avenida muy transitada de la zona sur de la ciudad de Córdoba paren a los colectivos para bajar a la gente y subirlas a los móviles. A ese nivel hemos llegado. Sí, como una especie de traspaso del viajero en un colectivo a un móvil policial. A un móvil policial para ser derivado a una comisaría y para ser detenido durante 12 horas, que fue el promedio que estuvieron detenidas la mayoría de las personas. Todas las personas que estuvieron detenidas ese fin de semana fueron detenidas por código de faltas, por lo cual no hubo ninguna intervención judicial sobre esas detenciones. No fueron informadas a ningún fiscal, a ningún juez, a ninguna autoridad judicial. ¿Ningún juez, procesa? Porque, vos sos una militante, nosotros somos militantes, nos parece espantoso, pero ¿qué pasa con el resto de las instituciones, digamos? Bueno, el Poder Judicial de oficio no hizo absolutamente nada hasta acá. Más allá de que todas estas situaciones tomaron estado público, bueno, todos los medios de comunicación de Córdoba manifestaron el horror frente a lo que había sucedido ese fin de semana. ¿Inclusive La Voz del Interior o no? Inclusive La Voz del Interior, mirá, inclusive debe ser grave, Canal 12, entonces. Inclusive Canal 8, digo, todos los medios se hicieron eco del reclamo por este virtual estado de sitio en el que estuvimos viviendo. Y el Poder Judicial, nada, lo único que sí afortunadamente sucedió fue que inmediatamente los fiscales y los jueces que estuvieron de turno ese fin de semana salieron a decir públicamente que ellos no habían dictado ninguna orden de allanamiento ni ninguna orden de detención. No de esas magnitudes, digamos, que había sido un fin de semana normal para la justicia y que no había ninguna razón para que la policía actuara de esta manera. Ahora, si esto se hace es porque la autoridad política, y estamos hablando de la cabeza política de la provincia de Córdoba, que es el gobernador José Manuel de la Sota, candidato o precandidato a presidente de la Nación, entiende que esto le da rédito. Sí, de hecho el mensaje, esto que vos decías del consejo paternal de los policías a los chicos y a los familiares de los jóvenes que fueron detenidos, era no salgan de su casa los próximos fines de semana porque vamos a volver, y vamos a volver hasta el 5 de julio, que es el día de las elecciones para gobernador en Córdoba. Claro. De que esta era una maniobra electoral que se iba a extender desde el fin de semana del 1 de mayo hasta la elección de gobernador. Y el consejo era básicamente eso, no salgan de sus casas porque si salen los tenemos que levantar. Esto implicaría entonces, parece una conclusión evidente, triste pero evidente, de que una enorme porción de la sociedad cordobesa está de acuerdo entonces con este tipo de prácticas, o no. Sí, en realidad esto fue la respuesta a una serie de reclamos que habían habido las últimas dos semanas anteriores a estos hechos, de muchos barrios que salieron a cortar las calles por el tema de la inseguridad, porque habían hecho reuniones de vecinos, habían citado a los comisarios del barrio y la policía se había negado a dialogar con los vecinos. Entonces los vecinos terminaron cortando calles, avenidas, rutas, incluso barrios de muchos de los barrios que después fueron invadidos eran los barrios que reclamaban seguridad. Claro. Esto fue entonces una respuesta a ese reclamo, que era un reclamo legítimo de los vecinos, que en realidad estaban preguntándole a las autoridades policiales cuál era la planificación que tenían para prevenir el delito en sus barrios. Claro, es como que le dijeron, quería seguridad, aquí tenés. Que fue nosotros, que estas fueron las declaraciones del jefe de policía, los vecinos nos pidieron seguridad, les respondimos con seguridad. Claro. Les mandamos al ETED y a la infantería a sus casas para que les allanaran la casa y detuvieran a sus hijos. Digamos, esa fue básicamente la estrategia. Te estaba contando el Poder Judicial. Sí. Esta semana se presentó un habeas corpus preventivo por algunos barrios de la provincia de Córdoba. Una cátedra de la Facultad de Derecho presentó un habeas corpus pidiéndole a un juez de control que investigara las razzias que se habían sucedido el fin de semana en 8 barrios de la ciudad. Y el juez de control, al que le llegó el habeas corpus, ha mandado ahora una intimación a la policía de que le informe qué fue lo que sucedió ese fin de semana con este operativo. Uh-huh. Estamos esperando que la policía responda al juez quiénes fueron detenidos, por qué fueron detenidos y cuántas personas fueron. O sea, todavía no sabemos cuántas personas fueron detenidas en total. Estimamos que fueron entre 800 y 1000, pero no estamos todos, nadie está seguro, porque además... tememos que, como suele ser una práctica habitual en la policía de la provincia de Córdoba, haya más de un caso de personas que pasaron varias horas adentro de una comisaría y que no hayan sido fichadas. Y no quedaron registradas en ningún libro de guardia. Bueno, antes estábamos hablando del caso de Luciano Arruga y justamente planteaba la regularidad con que estas prácticas se realizan en las policías bonaerense, de Córdoba, de Mendoza, etcétera. Ustedes, al mismo tiempo que denuncian esto, tienen una larga historia, digo ustedes, el pueblo cordobés, de movilizarse, no sé ya por qué número de la marcha de la gorra van. Vamos por la octava, por este la año octava. Va a ser la novena. Que contá un poquito de qué se trata la bueno, marcha. La marcha de la gorra es una marcha que ya tiene 8 años, este año va a ser el noveno que se va a realizar, que se realiza todos los 20 de noviembre, que es el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, y que nace a partir de un colectivo de jóvenes y de niños que trabajaban con distintas organizaciones en la ciudad de Córdoba, reclamando por la aplicación del Código de Faltas. Un poco la marcha de la gorra, la idea es los pibes que se llevan por Código de Faltas en Córdoba son generalmente los pibes que tienen gorra, con visera, y la marcha un poco la idea que tiene es reclamar por qué la gorra de la policía puede circular y la gorra de los pibes no, digamos. Entonces por eso es la marcha de la gorra, reclamando para que la policía deje de detener a los jóvenes y para que los jóvenes puedan circular por la ciudad y disfrutar de la ciudad libremente sin tener que terminar detenidos cada vez que intentan salir de sus barrios. Claro, y es una marcha histórica y muy significativa porque es un día al año en donde todos los jóvenes de los barrios de la ciudad de Córdoba salen a la calle y marchan por las calles del centro sin temor a que la policía los detenga. Protegidos por otras organizaciones. Y también por otro sector, por otro sector social. Exactamente, ¿no? Y protegidos porque van todos juntos, disfrutando, es una marcha muy alegre, una marcha llena de actividades culturales, de intervenciones, con música, siempre terminan con un festival, en donde los chicos pueden circular por el centro de la ciudad sin temor a que los detengan, digamos. Es interesante también la disputa por el término gorra, ¿no? Porque, digamos, el 8 de mayo pasado fue el Día Nacional contra la Violencia Institucional, la consigna era sacate la gorra, ponete la visera. Sí. Bueno, una de las consignas históricas de la marcha de la gorra es ¿por qué tu gorra sí y la mía no? Claro, claro. Y la otra consigna era mi cara, mi barrio, mi gorra o mi... Sí, no son delito, sí, ¿no? Digamos, estamos siempre tratando, y los pibes, ¿no? Están siempre teniendo que explicar que ellos no son en sí mismos, por donde viven o por lo que hacen o por la ropa que se ponen, el enemigo ni los culpables de la criminalidad, ¿no? Es bastante... dura este rol que los adultos le estamos asignando una parte de nuestros pibes, ¿no? Sí, y me parece que lo significativo de esto que sucedió en Córdoba este último tiempo, que realmente fue brutal, creo que... Sí, yo creo que no tenemos dimensión a nivel nacional de lo que significa... No, y creo que la repercusión que ha tenido ha sido por la brutalidad, no por la novedad. Digo, la magnitud fue muy grande. La novedad no, porque es lo mismo que pasa en Córdoba todos los fines de semana. Me parece, que lo paradójico de esto es que esos barrios que fueron invadidos son los mismos barrios que están sufriendo el delito. Claro. Es decir, son las víctimas, puesto incluso en los términos de la política de seguridad más reaccionaria, si uno quiere decir, es la policía la que está atacando a las víctimas. Un poco lo que nosotros estuvimos trabajando estos últimos días es trabajando mucho también con los medios, ¿no? Que afortunadamente se hicieron eco de los reclamos de los vecinos, es esta idea de los cordobeses no quieren salir a la calle con miedo a ser víctimas del delito, pero tampoco quieren salir a la calle con miedo a la policía. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y los vasos comunicantes. Hoy en Córdoba capaz que te da más miedo cruzarte con un móvil policial que ir por una calle oscura. Y decía los vasos comunicantes entre la producción de una parte importante del delito y la propia fuerza policial, ¿no? Exactamente. Parece que fuéramos como el caso paradigmático. Claro. La inseguridad. Tenemos la cúpula de la División de Drogas Peligrosas presa por tráfico. Exactamente. No es una suposición que la policía tiene vínculos con la criminalidad organizada, sino que tenemos la cúpula entera de la División de Drogas Peligrosas presa por tráfico de drogas. Claro. Y esta semana también ustedes se movilizaron, ¿no? Hicieron una movida en la calle para oponerse a los allanamientos masivos. Sí, hubo una marcha que se organizó el jueves de la semana pasada, el día antes, el 7 de mayo. Y que fue una marcha interesante, porque fue en características, en cantidad de personas y composición muy parecida a la marcha de la gorra, que es una marcha multitudinaria, y que se organizó en 2 días. Claro. Y que la convocatoria fue realizada por más de 60 organizaciones sociales y políticas de Córdoba. Y una característica muy particular que tuvo esta marcha fue que todas las organizaciones sociales y políticas, sin importar la afiliación partidaria que tuvieran, marcharon juntas en esta marcha hasta la Casa de Gobierno, exigiendo, por un lado, la renuncia del jefe de policía, que no la hemos conseguido aún, pero por otro lado, el cese de estas razias y de este sitio en el que hemos estado viviendo los cordobeses los fines de semana. Es importante destacar que el fin de semana este que pasó, no se realizaron operativos de esa dimensión, aunque sí se realizaron operativos en unos 5 o 6 barrios de la ciudad y hubieron 80 detenidos o 90 detenidos el fin de semana. O sea, por lo menos empezaron a controlarse un poco. Sí. Y ya no hicieron los operativos con colectivos, sino que lo hicieron con móviles. Entonces solo podían detener de a tres. Claro, claro. También ahí hay un efecto, hago una cosa tan brutal un fin de semana que a la siguiente parece, bueno, normal que se detenga y sigue siendo la misma aplicación del código de faltas. Acá hay un debate, una discusión que es muy profunda, por supuesto. Yo decía, escuchaba que vos decías, bueno, se pide la renuncia del jefe de policía, pero probablemente llega otro jefe de policía y porque está la discusión acerca de si hay autogobierno policial o si en realidad es una decisión política. Que se aplicará con un jefe de policía o con otro, ¿no? Acá porque pasa una cosa muy particular, Claudia. Nuestra policía es una policía que está formada, quienes son actualmente los que están en la etapa del comisariato, digamos, uh-huh. los que están en condiciones de gobernar la policía dentro de la misma fuerza. Son los hijos del Navarrazo, ¿no? Son los hijos del Navarrazo, claro. Pero no solamente son los hijos del Navarrazo, sino que son los alumnos predilectos de El Tucán Giannicelli, uh-huh. que durante la democracia fue el encargado de formar a los oficiales de policía que fueron ingresando hasta los años 90 durante el gobierno radical, uh-huh. que los sostuvo a Giannicelli al frente en el plano mayor de la policía. Giannicelli hoy está condenado por crímenes de lesa humanidad, claro. preso en una cárcel común de Córdoba. Uh-huh. Y Navarro, aclaremos, entonces era, digamos, quien le dio un jefe de policía, le dio un golpe de Estado, nada menos que Obregón Cano en el último, digamos, el gobierno popular ante la dictadura. Y esta policía que está gobernada por quienes fueron formados por Giannicelli, que fue quien armó el Comando Radioeléctrico, tristemente célebre en Córdoba porque era el grupo de tareas de la policía que se dedicaba a secuestrar, torturar y desaparecer personas, uh-huh. Giannicelli, que era el responsable de ese cuerpo, fue el que formó a la cúpula policial actual. De hecho, todos los cuerpos especiales que se han conformado en los últimos 10 años en la policía de Córdoba han sido conformados a imagen y semejanza de los cuerpos especiales de la policía de la dictadura. Exactamente. Funcionan con la misma lógica. Entonces, esta policía que se autogobierna con esta cabeza, encuentra en un gobierno político, digamos, en el sector político, un sector que está dispuesto a sostener y defender a capa y espada este tipo de política. Exactamente. Uh-huh. Entonces, hay un autogobierno policial, porque de hecho la política de seguridad la define la policía y las formas de ocupación del territorio las define la policía, y las define, insisto, con esta lógica de los cuerpos especiales de la dictadura, y al mismo tiempo hay un poder político que sostiene esta forma de seguridad como la mejor forma. Entonces, no es solo que le viene bien y delega en la policía, sino que además lo sostiene y lo defiende a capa y espada. Y entiende que le sirve para juntar votos. Exactamente. Bueno. Esto es lo que nos está pasando aquí en Córdoba. Magdalena Broca, coordinadora del programa Universidad, Sociedad y Cárcel, te agradezco muchísimo. Creo que me pudimos mostrar y contar a los oyentes de La Cocina del Miedo una realidad que creo que no estamos tomando dimensión del modo en que vamos tolerando con el conjunto de la sociedad cada vez más reducciones de nuestras libertades, porque nos parece, una parte de la sociedad le parece que le pasa a otros, a los que viven en otros barrios. Eso ya en sí mismo es intolerable, pero además después cada vez se extiende más, ¿no? Y la limitación de las libertades y de las garantías constitucionales, por supuesto, aunque afecten a un solo barrio, es intolerable, pero cada vez van afectando a más y más barrios, personas. Así que creo que ojalá sirva esta conversación y todo lo que vamos a seguir hablando y hablamos desde aquí para tomar conciencia de eso. Te agradezco un montón, te mando un abrazo, otro a los compañeros y bueno, nos seguimos viendo siempre acá o allá o en el medio del camino. Bueno, gracias Claudia a vos y también un abrazo para vos. Un abrazo.